otra Navidad. Otra Navidad más sin ti. Sin ti, sin tu corazón, sin tus besos, sin tu amor, mi vida. Se me parte el alma, pero te llevo siempre conmigo. Aquí muy dentro de mi corazón. Otro año ya se ha ido, cuántas cosas te han pasado. Ahí lo hemos aprendido, y ahí lo hemos olvidado. Pero dentro de mi alma, nada, nada ha cambiado. Siempre te llevo conmigo, sigo tan enamorado. Siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerdo que yo te perdí. Estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy vivo en esta Navidad. No sé, no sé dónde estés, mi vida, no sé dónde estés, mi amor, pero brindo hoy, brindo por ti, por tu felicidad. Sin